Nu ser den här sedan jag tog på det cirkeln. Rom i mättnack, säger han. Fast Padre, mira lo que he hecho de mí. Estás contento de verme así. Debes saber que hoy no sirven consejos. Querías que todo siempre esté bien, que me reprima por serte fiel. Hoy sin embargo ves a qué hemos llegado. Sabías ver donde nadie ve. Querías ser lo que fuiste después. Pero de aquí no soy tu fiel reflejo. Padre, aquí tus letras no tienen fin. Padre, aquí tendrás que aprender de mí. No me enseñes a mí. Vos también sos esclavo. Padre, aquí tus letras no tienen fin. Padre, aquí tendrás que aprender de mí. No me enseñes a mí. Vos también sos esclavo. Vos sos un esclavo. Padre, mira lo que he hecho de mí. Estás contento de verme así. Debes saber que hoy no sirven consejos. Sabías ver donde nadie ve. Querías ser lo que fuiste después. Pero hoy aquí no soy tu fiel reflejo. No, padre, aquí tus letras no tienen fin. Padre, aquí tendrás que aprender de mí. No me enseñes a mí. Vos también sos esclavo. Padre, aquí tus letras no tienen fin. Padre, aquí tendrás que aprender de mí. No me enseñes a mí. Vos también sos esclavo. Vos sos un esclavo. Sam Saroso de Narudri Visera Gidem Noisibra Busoja.